y te rechaza, soy triste. Y con un chito vos te fuiste. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí?